Señoras, señores, sean bienvenidos a este programa especial que vamos a hacer hoy desde este enclave en el centro de la localidad de Rivaforada. Ya tenemos a invitados, hay que decir que vamos a estar durante 55 minutos acompañándoles con protagonistas que tienen que ver con esta localidad que hoy, en este lunes 29 de agosto, llega a su final. Hay que recordar que la emisión será este próximo miércoles, en la que podremos escuchar las reflexiones y las opiniones que les preguntaremos a los aquí asistentes. Ya nos están escuchando. Por un lado, el concejal de festejos de la localidad, Tirso Calvo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de que esté con nosotros. Una personalidad que yo creo que ha sido muy emotivo el día en el que recibió ese homenaje. Rivaforadero popular, José Ángel Pérez Calavia. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también desde el Club Caballos de Motero, Caballos de Fuego. Muy buenos días. Aquí estoy en representación de Caballos de Fuego. Tendría que estar Javier, pero no, por circunstancias laborales no ha podido llegar. A ver, intentaré hacer lo mejor posible. Lo vas a hacer fantásticamente. Solo te pediremos que te acerques al micrófono y punto. Pues ya que estamos con el Rivaforadero Popular, ¿cuáles fueron los motivos por el que se eligió a José Ángel Calavia para este premio, este reconocimiento? El criterio, bueno, en Rivaforada, para elegir Caballos de Fuego, el Rivaforadero Popular, los motivos han sido siempre varios, deportivos, cómicos, gente así más o menos popular, gente que se ha dedicado a lo social también, como fue Esperanza, pero este año había que reconocer la labor de José Ángel. José Ángel ha hecho una labor que nadie hasta hace poco desconocía. Hemos dado datos que mucha gente en Rivaforada desconocía. Hemos puesto a José Ángel en el sitio que le corresponde en Rivaforada. La labor ha sido impresionante de José Ángel. ¿Qué podemos destacar? Pues podemos destacar, pues no, hombre, fue portero de Rivaforada, no sé, por la talla. Fue guardameta, ¿eh? Sí, sí. A mí fue uno de los datos que más me sorprendió cuando me dijeron que había sido, sí, portero. Que podía haber sido, no sé, defensa, centrocampista, iniesta, pero bueno, él ha sido así siempre. Yo, portero, ¿no? Y así muchas cosas. Como miembro de la Junta de las 150 viviendas, la labor impresionante. En aquellos tiempos, económicamente, que eran más mal, él fue poco a poco salvando circunstancias y gracias a él se consiguió el sorteo de las y todo el mundo que necesitó la vivienda se le adjudicó la vivienda. Y luego, pues bueno, como profesor, al colegio de Rivaforada lo puso donde le correspondía. Como concejal del ayuntamiento en aquellos tiempos, con lo que tuvo que batallar, cómo fueron los principios de la democracia, bueno, y más cosas. Lo de la campaña de Navidad, mucha gente desconoce cuando nos dejó Don Tomás de aquella manera. Pues aquello en Rivaforada, pues oye, era un problema. Pero José Ángel nos hizo a todos más llevadero aquella transición, hasta la campaña de Navidad como la conocemos ahora. Y es que ya no sé, hombre, yo con José Ángel tampoco soy muy objetivo, porque soy amigo de él, le tendría que reprochar alguna cosilla así particular, pero bueno. Uno de los, hablando con otras personas sobre el Rivaforadero Popular, hay una característica que se ha destacado, que ha sido sobre todo que ha sabido mediar entre partes, que en muchas ocasiones no es blanco ni negro, y que encontrar el término medio entre las dos partes que de repente están enfadadas y poco a poco ven más que les une algo y que ese algo puede sumar. Siempre he intentado mediar entre partes. De hecho, ya comentamos que, como todas personas expuestas públicamente, es un poco polémico, pero siempre ha conseguido a sumar antes de que restar, porque en este pueblo siempre ha habido gente a favor y diferente, en contra. Claro, diferentes estaba opiniones. Estaba definido políticamente en un bando, y siempre eso le acarreó no poco ser bueno. Pues vamos a ponerle voz, como ya le habíamos saludado, José Ángel, cuando hablamos de mediar entre partes, ¿no? Cuando estamos exponiendo el hecho de que unas personas lo ven de una forma, otras de otra, y saber explicar esos puntos en común para que lleguen a un entendimiento, ¿cómo se consigue, José Ángel, esa labor de mediador que se te ha destacado? Bien, para mediar lo primero que hace falta es ponerse uno en el sitio del otro y tener algo que se llama y practicar empatía. Entonces, a partir de ahí es fácil de conseguir pues cualquier acuerdo o cualquier sintonía a partir de esa conexión. La empatía es lo primero que tenemos que tener como personas y es el querernos los unos a los otros y ponernos en su situación. Y a partir de ahí, todos acuerdos siempre son fáciles. El día en cuestión en el que, Tirso, ¿te acuerdas el primer día de fiestas? Que todavía parece que ha pasado un mes, pero fue el pasado 23. Pues sí, ya estamos ya en el último día de las fiestas. Ha pasado la semana y, bueno, ya casi agradecido de que terminen las fiestas. Ese momento, ¿no?, que muchos han catalogado de emotivo con esas palabras en el que entendemos que quiso hacer reflejar todo lo que se describió en unas líneas. ¿Cómo lo recuerdas el acto? También pues, acompañado por los pañuelicos, que también es una de las tradiciones muy arraigadas. La verdad que fue un acto emotivo y como yo agradecer a la Motoclub Caballeros de Fuego toda la labor que hacen y bueno, en este acto que año tras año llevan a cabo, como es la elección del Ribafaro de lo Popular, bueno, siempre es acertada porque al final todos los que han elegido durante todos los años ha sido gente que ha aportado mucho a este pueblo y en este caso José Ángel, yo creo que Antonio lo ha explicado perfectamente, es una institución para Ribaforada, ¿no? Y yo querría, a mí me ha tocado más de cerca, fue profesor mío también José Ángel, pero lo que más me está tocando vivir ahora es la situación, que tenemos una situación complicada con el tema de los conejos en Ribaforada y José Ángel, en el tema de mediar, él es presidente de la Sociedad de Cazadores, pero él siempre lo ha dicho y lo dice y en todas las reuniones que tenemos los agricultores lo agradecen. Y yo estoy de parte del agricultor, que os entiendo la situación y yo creo que están haciendo una labor excelente, y José Ángel sobre todo. Es uno de los temas favoritos de José Ángel Pérez Calabra. Desgraciadamente es un tema favorito porque le está tocando vivir esa situación y como bien lo comentaba, junto con el alcalde de Castejón y el alcalde de Corella, que también en el cohete estuvieron presentes, lo estuvieron debatiendo. Sí, pero no es tema favorito. Es el gran problema que tenemos. Y hay que tener presente pues que la agricultura, para un centenar de familias de nuestra localidad, es la base del sustento. Es el estudio de los hijos, el vestido de la mujer, el pan nuestro de cada día. Y por lo tanto es algo que tenemos que defender, es algo por lo que tenemos que trabajar. Y es algo por lo que, al fin y al cabo, no nos tiene que penar el dar todo lo que tengamos o sea de nuestra parte para intentar sacar esta situación. Pero que esta situación, poco a poco e individualmente como localidad, no se soluciona. Yo creo que se soluciona en conjunto. Las 20 o 25 poblaciones que en Navarra tienen esta situación, esta problemática, a través de sus corporaciones municipales son las que se tienen que unir y llevar precisamente este problema donde lo tienen que llevar. Y en lugar de tener tantas pegas, conques, reproches y cuidados a la hora de realizar ciertas actuaciones, ellos mismos tienen que conseguir el que estas situaciones desaparezcan. Y el otro día, sin ir más lejos, lo tuvo presente el Ayuntamiento de Ribaforada. Tuvimos una reunión con medio ambiente entre agricultores de Ribaforada, el Ayuntamiento, Sociedad de Cazadores, el director de Policía Foral, el de la Guardia Civil, etcétera. Ya estaban las 10-15 entidades que más, diríamos, pueden representar el mundo de este ecosistema con relación al conejo. El ayuntamiento pudo constatar, los agricultores se pudieron dar cuenta de las trabas y trabas que pone medio ambiente precisamente para solucionar el problema. Y como Ribaforada, que solicitaba el poder cazar con la noche con 4 o 5 coches para controlar al conejo, por las justas nos dejaron un segundo coche y con un segundo guarda. Es decir, trabas, trabas y más trabas. Y así, Paul, no se solucionan los problemas. Problemas cada vez más claros que se están notando evidentes en toda la Ribera de Navarra y que yo creo que tienen que tener un seguimiento. Así que vamos a ver, Tirso, es un tema, como bien estamos hablando, no solo de Ribaforada, sino de otras muchas localidades riberas. Yo creo que, como decía José Ángel, tenemos que unirnos los municipios que tenemos esta problemática y todos de la mano ir y exigirle al Gobierno de Navarra que por lo menos que nos den facilidades para, porque el tema burocrático, papeleo, etcétera, etcétera, es un problema importante y hay que agilizar las cosas porque desde que pedimos un documento para que nos faciliten, nos den autorización, pues igual pasan 15 días y eso que, bueno, pues ya te digo que José Ángel constantemente y el alcalde, bueno, pues están... Han intentado mediar. Eso es. Bueno, pues estamos llegando al fin del primer bloque. Caballos de Fuego, como bien hablábamos, es un colectivo muy activo que también colaboró con hacer la paellada popular, que también para los mayores echó una mano. En fin, unas fiestas en las que pocas siestas se echan, ¿no?, en las fiestas. Para nosotros es un auténtico placer estar ahí, es un orgullo. Hacemos la concentración de motos, todos son facilidades por parte del ayuntamiento. La población local está con nosotros a muerte. El día de los jubilados para nosotros es un placer. Estar con gente, son nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Qué vas a hacer? Pues una paellada, pues lo que haga falta, ¿no? Y en cuanto a las paelladas populares y eso, pues es un placer. La verdad es que nosotros estamos ahí, para lo que haga falta. Pues agradecido a José Ángel Jalavia, que decirle que habrá que hacer un seguimiento de esta situación y que estamos encantados con tener al Ribaforadero Popular en esta mesa especial desde aquí, desde la Avenida del Carmen en Ribaforada. Desde luego, esto es algo que no me esperaba. El que me nombrase una entidad local Ribaforadero Popular, sabía que todos los años se elegían a alguien o a un colectivo, a uno. Pero el que te toca a ti, esto es como aquel que le toca a la Bonoloto. Es decir, es sumamente difícil. A mí, cuando me lo comunicó nuestro alcalde, pues me dejó en cierta forma pues perplejo e impertérrito. Es decir, no me creía lo que estaba pasando. Nunca tendré palabras suficientes para agradecer al motoclub local todo lo que esto ha significado para mi persona, ¿no? No solamente lo que quizá haya hecho sin darme cuenta, sino también para poder seguir trabajando por nuestra localidad, Ribaforada. Yo recuerdo que cuando era crío, nos dieron un atlas. Aquellos atlas que salían a color y entonces pues podría tener 10 u 11 años. Y estaba haciendo segundo de bachiller. El caso es que abrí el atlas y lo primero que busqué fue Navarra y a ver si aparecía el nombre de mi localidad, Ribaforada. Y por supuesto no aparecía Ribaforada. ¡Oh, qué pena! Bien, pero tranquilo, Paul, que no tardó ni un segundo que cogí el bolígrafo y puse Ribaforada. Para mí Ribaforada ha sido siempre un algo muy especial, ha sido mi pueblo y lo he defendido aquí y allá donde he estado. Entonces recibir esto de mis convecinos, pues es algo pues que es inexplicable, es algo tremendamente fuerte y que ya te digo, ni tendré hechos ni palabras para agradecer en toda mi vida lo que ha hecho Motoclub Caballos de Fuego conmigo. Muchas gracias a Motoclub. Pues ese agradecimiento, palabras y aplausos para él. Tirso Calvo, las fiestas sigan al final, salvo ayer que el Cierzo apareció. Yo creo que la calor ha sido un motivo característico de las fiestas. Sí, el tiempo ha sido muy bueno. Yo creo que hacía muchos años que incluso no teníamos tantos días seguidos de buen tiempo. Ayer se estropeó un poco, hoy hace aire, hace fresco también. Pero bueno, las fiestas en general, yo creo que tanto el tiempo como la gente ha colaborado y ha participado en los actos y eso es importante. Pues agradecemos al Motoclub Caballos de Fuego, a Tirso Calvo, concejal de festejos, y a José Ángel Pérez Calavia. Llegamos al primer bloque, continuamos aquí en este especial. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias por esta oportunidad. Seguimos desde la Avenida del Carmen en este especial de Radio Tudela. Un poco de música y venimos a los siguientes invitados. Continuamos en este especial desde la Avenida del Carmen en Ribaforada en el último día, emisión miércoles 31. Recordamos a los grandes patrocinadores como el Ayuntamiento de Ribaforada, Taller Ferromecánico, Café Zona Centro, Cooperativa Agrícola San Blas, Gestión Gesmar, Taberna Bocacio, Bar Rafa JK, Tiffany's, Bar de Luz, Construcciones Bonel Álvarez, Centro Odontológico Ribaforada, Centro de Estética Cuidándote Raquel Aguado y, como ya hemos recordado, el Ayuntamiento de Ribaforada. Con ellos vamos a conversar, cuatro concejales que ya se encuentran con nosotros. José Mari Sánchez, muy buenos días, acércate al micrófono, por favor. Hola, buenos días, Paul. También tenemos a Rafa Eraso. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, bien. Gracias a todos. María Eugenia Bozal, también. Buenos días, Paul. Y Isela Rodríguez, bienvenida. Buenos días, Paul. Buenos días a todos oyentes. Bueno, pues estamos en un día ya en el que se valora, ¿no?, cómo están saliendo estas fiestas y sí que me gustaría destacar cómo las habéis vivido, ¿no? Empezamos por por José María Sánchez. ¿Cómo se han vivido estas fiestas, José Mari? Pues yo las he vivido a trompicones, como decimos en Ribaforada. Trabajo, fiesta, más trabajo que fiesta, pero bien. De alguna manera, la juventud, la gente joven, la gente mayor, todos han convivido, ¿no? Sí, yo creo que llevamos unos años que se ha sacado más la fiesta de la calle. Eso conlleva que se vea a todos los jóvenes con las personas mayores, iba a decir antiguas, mayores. Entonces, yo creo que lo hemos conseguido y el ambiente que hay en la calle, lo ves, yo creo que es magnífico. Fantástico. María Eugenia Bozal, en fin, se pasa muy bien, pero también hay que hacer muchas cosas, ¿no?, a lo largo del día, en fiestas, ¿no? Exacto. Intentas salir bastante de día, de noche ya no te da el cuerpo para aguantar, pero la verdad es que a mí me parece que, como dice José Mari, es cierto que llevamos unos años que hay mucha colaboración por parte de las peñas, muchos actos en la calle, y la verdad es que da gusto salir. Es un pueblo que hay ambiente en la calle y que por la mañana hay mucho vermú, muchas cosas, y por la tarde el ambiente de vacas también, la gente está en los bares, en la calle, y hay bastante ambiente. Y como tiene razón, la fiesta se saca a la calle con los actos de colaboración de las peñas. La verdad es que se consigue que haya ambientazo y el tiempo nos acompaña. Una de las cosas, hoy leía a Luis Miguel Chaverri en Diario de Navarra los almuerzos, ¿no? La labor que hace la brigada de la localidad al preparar tal cantidad de almuerzos: mil huevos fritos el primer día, chistorras, pancetas, sardinas, chorizo con a la sidra. Rafa Eraso. A la brigada teníamos que hacerle un homenaje especial, porque curran, pero de mala manera. Los almuerzos, un éxito, todos los días acaba con todo. Y bueno, les ves trabajar bien y trabajar contentos. La verdad que es una satisfacción tener una brigada como la que tenemos. Con lo cual, si hay que hacer valoraciones, la brigada muy bien, los almuerzos muy bien. Valoraciones haremos a posteriori, todavía nos queda un día. Y habrá que mirar, pues, acto por acto, si en alguno ha habido alguna deficiencia o será mejorable, que seguramente todo es mejorable, claro, ¿no? Pero la valoración que hago yo es un poco incidir en lo que han dicho José Mari y María Eugenia. Es la colaboración, la participación de las peñas, la fiesta en la calle, como hacéis vosotros, los miembros del CACHI. Yo creo que se trata de conseguir un programa no sustitutivo del municipal, sino un programa complementario de actividades. Y creo que vamos por el buen camino. Creo que vamos por muy buen camino, y entonces, bueno, eso como primera valoración muy importante y muy positiva. Algo que también otros años también se hacía, pero igual quizá menos, ¿no?, que también la hostelería ha querido hacer actos, organizar actos, y de esa forma también tanto peñas, hostelería como el ayuntamiento, pues bueno, entre todos hacen un programa, ¿no? Claro, al final hay que complementar actividades y complementar trabajo, y el resultado es positivo. Hemos hablado de las actividades también. Una procesión que yo creo, Gisela, pues bueno, tuvo una participación fantástica de todo el mundo, con ese susto también, ¿no?, en la misa, que alteró la localidad, ¿no? Bueno, pues como bien dices, Paul, es un acto muy emotivo, la procesión, a mi modo de ver, junto con la misa a continuación en honor a nuestro patrón San Blas. La verdad es que es una gozada, es también un acto social en el que participan diferentes grupos de la localidad, como es el grupo de danzas, gaiteros, nuestra banda de música, gigantes. La verdad es que todos acompañamos en honor al santo, cada uno a su manera, y es una gozada. Sí, luego tuvimos también un pequeño susto, como bien dices, que afortunadamente se resolvió positivamente, el señor está en casa, y a grosso modo, la verdad es que entre la cantidad de participación que hay y la buena voluntad que se ve, pues es una gozada el participar y el ver todas las edades. Incido, es que van todas las edades, desde chiquitos hasta gente mayor, y lo que es la variedad en edades es muy importante que acudamos todos. En nada vamos a tener a los compañeros del paloteado, que celebraron el 25 aniversario. El viento que está haciendo también de las suyas, afortunadamente se ha quedado en un susto. En estos momentos lo estamos viendo a la parte derecha donde estamos ubicados. Y bueno, pues como estamos valorando con estos concejales, de qué forma se lleva, ¿no?, ser concejal de la localidad, María Eugenia, y también pues convivir con la familia, con los amigos. No, el hecho de la mezcla, ¿no? De cómo se lleva el ser concejal y luego también, por otro lado, convivir con las obligaciones de la familia, de las amistades, en fin. Exactamente, sí. Aunque nosotros intentamos en el programa repartirnos los días de guardia para no tener que estar todos en todos sitios y a todas las horas. Pero de cualquier forma, siempre tienes una pequeña responsabilidad en tu participación en el ayuntamiento y lo que tratas es que todo vaya bien y que tú donde estés esté todo bien, siempre estás pendiente, no es igual que no ser concejal y luego tienes también actos que, pues que cumplir con la familia, con los amigos, con tu partido político. Entonces son unas fiestas que la verdad con tu casa, que tienes que hacer la casa y, y entonces eso, estás pues todo el día prácticamente en la calle haciendo cosas y cumpliendo un poco tú, con tus obligaciones de concejal, que para eso estás. Rafa, José Mari, como digo, convivir, ¿no? Y a ti también se une la faena de cuidar de las labores de la agricultura. Yo también, aparte del ganado, colaboro en la casa, como dice María Eugenia, la cama, el planchar, el lavar, o sea, no se nota, sí. Pero bien, lo llevamos bien. Lo llevamos bien. Pues yo creo que lo que nos queda es un poco que Riaforada continúe con este ambiente festivo, ¿no? Sí, yo creo que vamos en buena dirección. El concejal que ahora de festejo sigue en la misma, el ayuntamiento todos apoyamos y es lo ideal. A ver, todo es mejorable, como ha dicho Rafa, pero yo creo que va a ser muy difícil de mejorar lo que tenemos. Se mejorará, sin duda. Yo creo, como José María, hemos emprendido el camino correcto. Ahora hay que seguir trabajando en esa misma dirección y mejorando, pero en esa dirección. Creo que vamos muy bien. ¿Isela? Pues muy bien. La verdad es que en general... Ya está. Bueno, en esa línea. Yo quería decir... Acércate al micrófono que no se te escucha. Quería decir que nos hemos dejado, y es muy importante nombrar a nuestra coral San Bartolomé, que participó también en la celebración de la misa, que también... Es una asociación muy activa que siempre está ahí, quería nombrarla también. Y bueno, entre todos se va combinando las tareas y si hay buena voluntad, seguro que sí. Pero bueno, hay que ser un poco reivindicativos y creo que las mujeres seguimos cargando con más tareas que los hombres. Con lo cual, ahí esa reivindicación para que se animen y contra más seamos colaborando, más disfrutaremos todos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y si no, pues oye, pues si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. O sea, estas cosas son así. ¿Qué me quieres decir, Rafa? Pues colaboramos en todo, ¿eh? José Mari plancha mejor que yo, pero yo intento hacerlo bastante bien. Me sale un poco torcido a la raya la camisa, pero vaya. No pasa nada, estamos en fiestas. Yo ya la voy dominando también la plancha. Ya sí. La vas dominando, bueno. Pues gracias a los cuatro. María Eugenia, ¿algo más? No, yo quería decir que estoy de acuerdo con mis compañeros que las fiestas están alcanzando están a la altura de las circunstancias, pero sí que es verdad que luego podríamos examinar acto por acto porque algún acto se solapa con otro y entonces habría que, no sé, que cambiar algo o el horario o algo. Porque hay algunos que han alcanzado mucho éxito y la gente, casi todo el mundo, vamos, al mismo y el otro lo dejamos un poquito ahí... Abandonado. Entonces, sí que es verdad que habrá que mirar punto por punto y mejorarlo. Bueno, pues me parece muy bien, todo es mejorable. Agradecemos muchísimo a José Mari Sánchez, a Rafa Eraso, a María Eugenia Bozal y a Isela Rodríguez por haber estado en este especial. Gracias a los cuatro. Gracias a todos vosotros. Gracias a Radio Tudela. Continuamos en este especial y lo hacemos con los protagonistas del inicio. Las comenzaron ellos y con nosotros también escucharemos sus palabras. Tercer bloque de este especial de Radio Tudela en estas fiestas de San Bartolomé 2016. ¿Cómo va pasando el tiempo? Y desde el 2016, si echamos la vista atrás, 25 años... fue la fecha en la que se produjo la primera vez de que un grupo de danzantes realizaban el paloteado. Hoy vamos a conversar con varios de los protagonistas. Por un lado, contamos con José Carlos Huguet. Muy buenos días, José Carlos. Hola, buenos días. Contamos con Pablo Gascón. Bienvenido, Pablo. Hola, Paul. Igor Escalona, Igor. Hola, buenos días. Y la recién incorporada, no menos importante, Irene Huguet. Muy buenas. Pues gracias a todos. Tenemos a... Y además yo creo que fue uno de los momentos bonitos, ¿no? cuando los dos ángeles estaban en el escenario. Por un lado, José Carlos Huguet, que tu etapa en el paloteado fue del... Los dos primeros años. ¿En qué años estamos hablando? ¿1991? Y en este 2016 le tocó. Irene, tus sensaciones, fuiste debutante, has sido una de las personas que yo creo que más ha llamado la atención a bien, el decir una chica con tu juventud que lo ha hecho segura de sí misma, poco a poco, sin ponerte nerviosa, diciendo las frases bien, en fin, ¿cómo te encuentras? Ahora bien. Ahora bien, pero el día del paloteo no te encontrabas bien. Nerviosa del todo. Nerviosa. ¿Y cómo afrontaste, ¿no? Esas primeras palabras, ¿cómo fueron? ¿Cómo las recuerdas? Pues vino la Elena, me dio muchos ánimos y ya pues estaba bien. ¿Fue Elena quien te ayudó? Sí. ¿Y la preparación del texto? ¿Qué método has utilizado para recordarlo? ¿Quién te ha ayudado? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Pues era mucho largo y me lo leí un montón de veces y ya pues se me quedó. ¿Con quién lo repetías? ¿Con tus padres? Yo sola. ¿Tú sola? Yo sola. Y Igor ha sido uno de los que ha estado siguiéndolo pues muy cerca, ¿no? Igor sí. Escalona, ¿cómo la has visto, Irene? Pues la verdad que muy bien. Ha sido un debut que, la verdad, muy, muy bueno, ¿no? Porque lo que decimos siempre, la primera vez, puede ser difícil enfrentarte a 2.000 personas que pueda haber en la plaza, ¿no? Y creo que Elena lo había dejado el listón alto, pero bueno, ha venido Irene y ha sabido recoger el testigo muy bien. José Carlos, cuando la veías encima del escenario, ¿qué pensabas? ¿Te veías a ti mismo reflejado? Que eran muchos años menos. Sí, la verdad es que sí. Estuvo genial. De lo bueno, no. Lo siguiente, lo hizo de cine. Dentro del paloteado, los danzantes nos quedamos un poco... Como diciendo, esperábamos algo de crítica como suele ser habitual. Pablo Gascón, ¿cuál fue el motivo por el que a los danzantes no nos dijeron nada? No se metieron con nosotros. ¿Qué pasó ahí? A ver. El tema de las cortesías, que es de lo que estás hablando, Paul. Teníamos ganas de cambiar, de hacer algo diferente, porque todos los años se estaba repitiendo el ser lo mismo. Siendo todas las cortesías diferentes, al final eran iguales. Entonces decidimos hacer algo diferente. ¿Qué tal si este año pues no hay cortesías? Y darle un poco más de protagonismo también a los danzaris, que tuvieron más texto esta vez. Y pues eso, sobre todo, pues que se vieran también a las viejas glorias que subieron, como Morek y Raboso, que se les viera también un poco. Y que siendo padres y eso, pues ya no estamos para decirles cosas. Ah, fue por eso también. también. Bueno, podían decir, pero dijimos, vamos a quedarnos ahí. Ver encima de un escenario, José Carlos, a personas que han compartido pues tantos años encima de un tablao, entiendo que serán sensaciones bonitas, ¿no?, las que se vivieron. La verdad es que uno se emociona. Yo el sábado a las 9 de la noche me comentaron, oye, que hemos decidido que los que hace 25 años hicisteis de personaje en el paloteado, tiréis el chupinazo, junto con el... con la gente que en su momento estábamos allí preparando todo. La verdad que me emocioné mucho. Por aquí también está, veo en la terraza de la 2000 a Bartolo, que está también por ahí, ¿no? Está ahí sentado también. Otra de las personas fundamentales en el paloteado que se acerca también hasta los estudios improvisados. Bueno, son muchas de las cosas, ¿no? Pero ¿con qué te quedas, Irene, del paloteado? ¿Cuál es la sensación que te quedas después de haber hecho tu primer papel de ángel? Pues ha sido una experiencia muy buena. He conocido a mucha gente y me lo he pasado muy bien. Y es que vale para ello. ¿Os parece que le demos un fuerte aplauso a Irene Huguet? Por su interpretación, primer papel. Porque cuesta, ¿verdad, Pablo? Al final subirse al tablado... Cuesta mucho. Hasta que no estás arriba no sabes lo que es. Oye, pero que te vi bien, ¿eh? Te vi en las dos o tres intervenciones que hiciste, te vi bastante suelto, Pablo. Cachondo. Sí, la verdad es que sí. Tenía muchas ganas y tenía muchas ganas de hacerlo bien, sobre todo. Han sido muchos años y, a ver, es especial volver a subirse arriba. Y había que hacerlo bien, o sea... Igor, ¿con qué te quedas de este año? Pues yo que a mí realmente soy joven aún, ¿no? me ha tocado ver, no me había tocado ver, por ejemplo, a Chorizo de encima del escenario, no me había tocado ver a Limaco, no me había tocado ver a Adalberto, no me había tocado ver a tantos que salieron en el escenario. Y fue una experiencia muy bonita porque algunos fueron un descubrimiento total para mí. O sea, ya imagino que mucha gente ya sabía cómo eran, pero para mí todos esos personajes nuevos que venían de antes fue como decir, hostia, qué guay, de dónde viene esto, y que a ver si sigue así. Para que una tradición continúe 25 años, Bartolo tiene que tener mucha fuerza, ¿no? Sin duda, sin duda. Todos los comienzos son difíciles y luego mantenerse pues también es difícil. Y para mí me resultó una gran alegría que 25 años seguidos, desde aquel año 92, ha habido relevos generacionales que los han mantenido. Era difícil. Cuando comenzamos de ceros. Teníamos únicamente los textos antiguos del año 79 hasta el 83 y era empezar. Y claro, hubo la suerte de que tres antiguos personajes como Carlos, que está aquí, Javi Limaco y Sergio Lafuente, quisieron continuar. Hacía falta un rabadán y fue la casualidad de que una noche reunido nos fuimos a un bar, el Cipos, que ya está cerrado, y allá nos encontramos con Adalberto. ¿Qué te parece esto? Bien, adelante. Y 25 años más tarde, que continúe la tradición, fabuloso, fantástico. Pero qué bien, además, la interpretación que hicisteis, muy seguro de vosotros mismos, ¿no? Yo creo que os habéis quitado más presión o no sé cuál fue, pero al final se os veía de una seguridad. No sé cómo los vistes a los que interpretaban de hace unos años, ¿no? Yo me moría. O sea, veías a todos subidos ahí y cada cual lo hacía mejor y te reías. Pero, o sea, y nosotros que hemos visto, porque en los ensayos y todo, igual nos hemos visto el paloteo 20 veces, lo vimos allá y nos estábamos descojonando también de risa de que... O sea, cambia en el escenario, estando arriba del escenario. Sale mejor siempre cuando llega, digamos, sí, el momento oficial. Yo recuerdo, como dice Igor en los ensayos, había ensayos que eran un desastre. Esto no, nos van a buchear, decíamos, esto no puede ser. Oye, llegaba la escenificación, la puesta en escena, y salía todo perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. La aparición de Limaco en el escenario vestido de Pokémon, yo creo que fue un punto y aparte, ¿no? Eso fue, no sé cómo describirlo, porque es que es increíble la facilidad que tiene, o sea, que es que parece un actor de Hollywood casi. Lo bien que le sale es algo, y luego la seriedad con lo que hace, hace unas cosas con una naturalidad que sale todo perfecto y quedas asombrado con él. Pues ya lo estamos escuchando, ¿no? Yo creo que esto es seguir, no sé hacia dónde irá el paloteado de Riaforada. ¿Hacia dónde crees que va a ir, Bartolo? Que se mantenga. Se perdió y ahora está recuperado felizmente. Lo que ocurre que, claro, luego pues cuesta... Hay que tener en cuenta que ahora pasa como antes. Mucho guionista, mucho colaborador. Pero claro, los cuatro personajes que suben ahí tienen que tener... Si lo ven 2.000 personas, son 4.000 ojos siendo jueces. Entonces, hay que dar ese paso, ¿no? Creo que hemos tenido una nueva Irene, pronto habrá otro relevo, poco a poco, que no sean nunca los relevos a la vez, sino escalonadamente, y de esa manera todo irá mucho mejor. Y yo creo que Riaforada tiene cantera para sus tradiciones y espero que las conserve. Escalonadamente, Igor Escalona. Se está haciendo bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y siempre lo que dice el que haya gente que animamos a todos a que vengan. Este año pues se incorporó Irene también, Íñigo, se incorporó Íñigo Cruz a escribir. O sea, nosotros estamos deseando que la gente quiera venir. No cerramos la puerta a nadie y que siga siendo así, de verdad. José Carlos, ¿hacia dónde va el paloteado? Yo creo que el paloteado va hacia el futuro, como todos paloteados. Siempre piensa en el futuro, es una crítica constructiva del pueblo hacia el pueblo para mejorar. Yo creo que eso se está consiguiendo a lo largo de los 25 años y del año 79 que se empezó, que era algo nuevo, se consiguió y a lo largo de estos años se ha conseguido consolidar una tradición que creo que forma parte del ADN cultural de Riaforada. Pablo Gascón. Dime. ¿Que hacia dónde va el paroteo? ¿Hacia dónde va? Yo creo que tiene futuro. Hay mucha gente joven y sobre todo desde aquí, como ha dicho Igor, animar a todo el mundo que quiera colaborar a ponerse en contacto con cualquiera de nosotros y o sea, tenemos las puertas abiertas. Bartolo, ¿quería hacer una apreciación? La pregunta tuya ha sido muy acertada, ¿hacia dónde va? Pero hay que preguntarse por qué hemos llegado hasta aquí o por quién hemos llegado hasta aquí. Hay una figura que estos que son muy jóvenes no conocieron, a Tomás Castillejo. Fue aquel en el año 79 cuando se recuperó el paloteado, 70 años más tarde. Pero hay que tener en cuenta los 2 años que Tomás llevó trabajando y trabajando el tema de la recuperación, con personas que ahora no existen, eran nuestros abuelos o bisabuelos. Y gracias a él, lo que hoy tenemos del paloteado es gracias a él, su empeño, sus ganas por recuperar una tradición dormida que teníamos en el pueblo y ahora qué bonita la vemos, ¿verdad? Pues ese trabajo es de aquel. Y luego recomiendo el libro que se va a editar. Ruego a la gente, hombre, principalmente lo adquiriremos todos del pueblo, pero ruego y pido que compremos ese libro porque va a ser algo muy bonito lo que están preparando. ¿Cuándo va a estar disponible ese libro? Según Igor... Creo que iba a ser por septiembre, o sea, lo que en principio iba a ser antes de... O sea, para el alarde lo queríamos, lo que pasa que dijimos cómo se va a quedar fuera el paloteado de este año y entonces lo hemos dejado para septiembre para que puedan editarlo a partir de ahora, me imagino, ya que estarán en imprenta o lo que sea. Pues te voy a pedir que te quedes un poquito para hablar de la Gaupasa Rock. Agradecemos a Bartolo, agradecemos a José Carlos Huguet, agradecemos a Pablo Gascón y agradecemos a Irene Huguet. Fortísimo aplauso para el grupo del paloteado. En la última parte del programa nos encontramos en este especial desde Rivaforada de la Avenida del Carmen, en directo este lunes 29, con la emisión el miércoles 31 y el patrocinio de Taller Ferromecánico, Café Zona Centro, Cooperativa Agrícola San Blas, Gestión Gesmar, Taberna Bocacio, Bar J. Carrafa, Tiffany's, Deluz Construcciones, Bonel Álvarez, Centro Odontológico Rivaforada, Centro de Estética Cuidándote, Raquel Aguado, Muebles Carmen y también aquí en la terraza de Cafetería 2000, donde estamos disfrutando también de estos calamares. Y, cómo no, el Ayuntamiento de Rivaforada. Antes hablábamos con Igor Escalona del paloteado, pero también queríamos hablar de esa Gaupasa Rock que está con nosotros. ¿Sigues aquí, Igor? Sí, aquí sigo. Aquí, aquí sigo. Y se incorpora a la tertulia el entrenador ascensor, Santiago González. Muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Santi, por estar con nosotros. De nada. Bueno, hablaremos de fútbol, pero antes queríamos valorar esa Gaupasa Rock de nuevo con ese grupo de versiones y la gran actuación de la banda Gaupasa. Yo creo que es destacable la progresión que habéis realizado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que para hacer un concierto al año que hacemos, hombre, llevamos ya varios años tocando juntos y ya nos conocemos mucho como para saber salir de todas las cosas que puede pasar en un escenario. Y yo creo que la gente disfrutó con nosotros y luego con el tributo a U2. Estuvo bien, creo yo. Además de eso, cuando hablabais del concierto también, las versiones que elegisteis, ¿no? Para que todo el mundo las pudiera cantar. Sí, sí, sí. O sea, nosotros somos muy populistas a la hora de elegir el repertorio. Extremoduro, Barricada y las conocidas. Siendo un grupo eso de gente de aquí del pueblo y tal, pues tampoco vamos a ponernos a tocar cosas que la gente no conozca, ¿no? Queremos que la gente pues disfrute y se lo pase bien. Luego metemos alguna que igual conocen menos, pero que a nosotros nos gusta. Pero eso, intentamos que sobre todo la gente se las sepa para que canten con nosotros también. Recordamos Igor tanto, o sea, Igor Escalona, que estuvo en la batería. De cantante tuvimos a... John Huguet. Con la guitarra también. Y luego tenemos a Iván con el bajo. Iván, que acabó con los dedos reventados. Sí, sí. La primera canción, pues, de tocar el bajo, se le saltó la yema y empezó a sangrar y aguantó como un campeón todo el concierto, que estuvimos una hora, me parece, menos de una hora tocando y sin parar. Y cada vez se volvía y tenía más sangre en el dedo. Y yo decía, madre mía, ¿dónde va a acabar? Cuando hablamos de aguantar dentro de un partido de fútbol, puedes tener una lesión, pero cuando el partido está delicado tienes que aguantar hasta el final. Santiago González, ¿cómo transmites eso a tus jugadores? Pues eso no se transmite, eso lo llevan los jugadores. Si hay una lesión por el medio y no pueden seguir, pues enseguida dicen que se retiran. Pero si pueden aguantar, pues aguantan. Una temporada, una historia, la de Santi González, que vuelve a dirigir al Club Deportivo Ribaforada en un año en el que no se puede bajar más. Exactamente. No hay problema de bajar, sino habrá problema para subir, porque hay muchos. Una pretemporada que está siendo ilusionante, por lo menos, ¿no? Se volvía a ganar el Trofeo San Bartolomé. Así es. Yo estaba un poco desvinculado de los resultados de San Bartolomé estos últimos años porque he estado fuera, pero me he enterado pues que los últimos 8 o 9 años no se había conseguido. Y finalmente se conseguía, frente a la Blitense, que es uno de los equipos que ha ascendido por 2 temporadas consecutivas. Después de haber desaparecido el equipo, lo cogieron con ilusión, con ganas, ascendieron de primera regional, ascendieron de regional a autonómica. Así es, un equipo competitivo y muy fuerte, lo que pasa que también tenemos que decir a favor de la Blitense, que vino con bastantes bajas. Cuando hablamos del equipo del Club Deportivo Ribaforada, hablamos de gente comprometida, estamos en el inicio, ¿cuántas personas están yendo a entrenar? ¿Durará esto hasta Navidades? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas la temporada, Santi? Pues a mí me gustaría que estuviera ilusionados todos con el trabajo que estamos haciendo, pero esto no se sabe, esto es día a día y no sabemos si un día vienen, otro no vienen, porque hay, desde luego, la plantilla que tenemos es el 90% trabajadores de mañana, tarde y noche, incluso fines de semana. Y eso es problemático también un poco para el equipo, porque te puedes encontrar un fin de semana que tienes a toda plantilla y otro fin de semana que tienes a 12. Y entonces es una caja de sorpresas el Ribaforada. O sea que es como el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Aquí es más día a día. Ya te digo. ¿Pero cómo se hace para mantener la ilusión de la plantilla, no? Para que el que no juega casi nunca siga queriendo ir a entrenar, en fin. Pues uno de los secretos es hablar con ellos. Porque, por ejemplo, con los que juegan es más fácil llevarlos. Es mucho más difícil los que no juegan. Y con esos son los que más hay que hablar. Y entonces yo intento hacer eso, hablar con ellos y que estén tranquilos, que ha llegado la oportunidad. Hoy no ha podido estar con nosotros, nos hubiera encantado contar con Sergio Martínez, conocido como Calculín, que es el nuevo presidente del equipo, al que, bueno, pues es un interrogante, ¿no? Al final, ¿cómo hará su faceta de presidente de un club? Es una responsabilidad muy grande. Depende también cómo te lo tomes, ¿no? Pues sí, tenemos que recordar que también es jugador, es presidente jugador, y es una faceta que como presidente está acumulando mucho tiempo de libre suyo, porque hablo con él, y fíjate tú, pues que aún tiene que estar también como jugador, y por ahora pues lo está llevando bastante bien, y entonces estamos echándole una mano también en todo lo que haga falta también, un poco en plan de papeleo y de todo, porque no puede llegar a todo. Además, durante las fiestas habéis montado una barra, ¿no?, para ayudar al Club Deportivo Ribaforada. Sí, ellos. Yo la verdad es que estoy un poco desvinculado en eso. Pero han montado una barra al lado de la Plaza de las Vacas y bien, se conoce que ha ido bastante gente. Bueno, pues nos agrada y mucho. Antes de cerrar con Santi González, Igor, la reflexión que habéis hablado ya sobre el Gaupasa Rock, sobre algo que os ha gustado, tal, que... Pues la verdad es que he estado muy desligado de mi peña desde que acabó el Gaupasa Rock, porque me tengo muchos compromisos pues con la banda, con no sé qué, pero yo creo que la gente ha estado muy contenta. De hecho, vino uno que es profesor del conservatorio de Tudela. Sí, estuve con él. Y dice que el grupo, por ejemplo, que vino, era espectacular, de cómo sonaban, te puede gustar más o menos U2, pero de que lo hacían muy bien. Luego, pues, vino mucha gente, estuvimos allá desde las... Bueno, hicimos comida y todo, y yo creo que la gente ha acabado contenta, y de eso es lo que se trata. Pues son las palabras de Igor Escalona, que fue premio My Friend hace... En el 2012. El premio My Friend es un premio, lo quiero destacar, es un premio a una persona que esté activa, que una persona que esté por las mañanas, que esté por las tardes, que esté por las noches, que sea amigable, que esté con las gentes, y es en recordatorio de Jorge Márquez. Ayer se hizo entrega este premio y se lo dimos a Dani Palacios, y no es a una persona... O sea, queremos destacar que este premio a la persona que se le concede es porque creemos que tiene esos valores de amistad, de lealtad, de pasarlo bien, como nos hacía recordar el gran Jorge, que también Santi lo conoció muy bien y además dona siempre esos trofeos. Así es. Yo estoy ilusionante con esto que estáis haciendo y mientras pueda, pues yo seguiré colaborando. ¿Qué podemos decir del nuevo premio My Friend, Daniel Palacios? Pues que este año estaba difícil y, bueno, tanto Daniel como Rafa como Mario, o sea, es que van de la mano en fiestas y cualquiera se lo hubiera ya podido llevar. Carlos también, eso es. O sea, van los cuatro de la mano a todos lados y cualquiera que se lo hubiera llevado hubiera sido bueno. Hubiera y Andrea estado. Guerri también, ¿eh? También. Que subió. Es verdad. Yo también estuve seleccionado. Es verdad. Sí, el año que me lo llevé yo, me parece que estuve nominado. Sí, sí. Pues ahí están las palabras de Igor Escalona y de Santiago González, con los que llegamos al final. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Ha sido el programa especial en este lunes 29 de agosto, emisión miércoles 31. Hemos podido hablar con Tirso Calvo. Hemos podido hablar con el Riaforadero Popular, con el Motoclub Caballos de Fuego, hablábamos con el grupo del Paloteado y finalizábamos con el equipo de fútbol y también con esta Gaupasa Rock. Gracias, Riaforada, gracias a todos por habernos acompañado y hasta el año que viene.